1914, de La Paz. Se une a las conmemoraciones por el primer centenario del suceso bélico. Encabezado, analiza a escritora el origen de la Gran Guerra, entre comillas, uno de los grandes misterios. Cita: quise abordar qué pensaba la gente, su ideología. Si no se comprenden estos aspectos, es imposible entender las decisiones que se tomaron, afirma Margaret Macmillan. Columna, penultimátum, pecar de ingenua. Hoy hace 80 años se inició en Núremberg el segundo congreso del Partido Nacional Socialista de los Trabajadores de Alemania. Con tal motivo, la cineasta Leni Riefenstahl filmó miles de metros de películas para dar forma a lo que llamó Triumph des Willens, el triunfo de la voluntad. Un año antes, en 1933, había filmado El triunfo de la fe, sobre el primer congreso del partido. Gracias al trabajo de restauración y masterización, con la supervisión del historiador estadounidense Anthony R. Santoro, existe ahora una magnífica copia de Triumph des Willens, que comienza con la multitudinaria recepción dada a Hitler por el partido y los habitantes de Núremberg el 5 de septiembre. Por doquier, los estandartes con las insignias nazis, incluso en la Iglesia Católica de Nuestra Señora. Leni destaca el fervor de miles de niños y adolescentes hacia el Führer. 10 años después serán enviados a defender Berlín del avance del Ejército Rojo. De esta, que fue la más importante celebración del partido, nada escapa a la cineasta. El saludo que el líder da a sus miles de seguidores desde una de las ventanas del hotel en que se hospeda, la serenata que le llevan, el campamento en que se alojan miles de niños y jóvenes, la revista a las brigadas de trabajo, el inicio del congreso del partido, las grandes concentraciones humanas para jurar fidelidad al Führer. Este 80 aniversario del documental que Leni, 1902-2003, realizó de ese congreso sirve para resaltar la calidad de su trabajo y sus aportes innovadores al cine. De su obra destacan los documentales sobre los congresos del partido nazi y las dos partes de Olimpiada, en las que resume los Juegos Olímpicos celebrados en Berlín en 1936, documentales premiados en París y Venecia. Bailarina de joven, el futuro de Leni era el cine. Dirigió más de 10 películas y la fotografía, pero lo que la marcó fue admirar y ponerse al servicio de Adolf Hitler, quien le prodigó siempre estima. Esto hizo que, de la mano de Goebbels, se convirtiera en la más importante cineasta de Alemania, apoyada sin medida para realizar sus trabajos. Al término de la guerra, fue detenida e interrogada. Le confiscaron sus pertenencias, que recuperó luego de varios años de pleitos. Vivió un tiempo en la pobreza y en un manicomio, donde la aplicaron electroshock para desnazificarla. Finalmente, logró liberarse de las acusaciones en su contra, terminar la película en que puso más empeño, Tierra Baja, y enamorarse de África. Clásicas son sus fotos y filmaciones sobre grupos humanos, casi desconocidos de ese continente, igual sobre los arrecifes de coral. Siempre dijo haber pecado de ingenua al apoyar a Hitler profesionalmente, y que nunca oyó ni vio nada de las atrocidades cometidas por los nazis, pero ni estos le creyeron. Un análisis minucioso y apasionante sobre las causas, las decisiones y los complejos entramados de alianzas y odios internacionales que propiciaron la guerra en Europa son los ejes de la historiadora Margaret Macmillan en el libro 1914, De la paz a la guerra, editorial Turner. El volumen, realizado tras una ardua investigación, se suma a las conmemoraciones por el primer centenario de la Gran Guerra, la cual impactó, cita, en el arte, la tecnología, la política y la sociedad. Explica Macmillan en entrevista, previo a la presentación de esta obra la noche del miércoles en el Museo Nacional de Antropología. Cita: decidí analizar la Primera Guerra Mundial y sobre todo cómo se inició, porque es uno de los grandes misterios sobre el que no existe un acuerdo al respecto. Del tema se han escrito alrededor de 30.000 publicaciones que dan cuenta de su origen. Fin de la cita. Esto, prosigue la autora, cita, es muy interesante, porque si desconocemos el origen de una guerra como esta, podemos evitar otra a futuro. Fin de la cita. Además, cita, quise abordar la forma en que se vivía en aquel entonces, qué pensaba la gente, cuáles eran sus temores y qué ideología tenían, porque si no se comprenden estos aspectos es imposible entender las decisiones que se tomaron. Fin de la cita. También, cita, retomé las presiones que existieron y confluyeron, porque había nacionalismo, imperialismo, condiciones económicas diversas y un movimiento de paz muy grande. Incluso, la gente llegó a pensar que nunca más iba a haber otra guerra. Fin de la cita. Retorno a 1890. La obra de Macmillan describe con perspicacia los perfiles sociológicos de los dirigentes, las naciones y las opiniones públicas. Cita. Traté de ubicarlo en un contexto más amplio. Para eso me remonté hacia la década de 1890, con la finalidad de explicar cómo se desarrolló la situación a partir de entonces, porque existía una serie de crisis que afectaron mucho los sucesos en 1914. Por ejemplo, los rusos se sentían maltratados y quisieron mostrar que se les debía tomar en cuenta. Por ello quise avivar la forma de cómo era el mundo entonces. Fin de la cita. En la narración, Margaret Macmillan recuerda el acontecimiento que desencadenó la Primera Guerra Mundial, cuando el 28 de junio de 1914, aproximadamente a las 11 de la mañana, Francisco Fernando y su esposa fueron asesinados en Sarajevo, capital de la provincia austrohúngara de Bosnia-Herzegovina, por Gavrilo Princip. El 4 de agosto de ese año estalló la guerra que todo el mundo parecía considerar inevitable, y 4 años más tarde, al terminar, habían muerto 8,5 millones de combatientes, 21 millones estaban heridos, y Europa se había transformado en un continente muy diferente al que fue testigo de la inauguración de la Exposición Universal de París en 1900. En ese año, los europeos, cita, tenían buenas razones para sentirse satisfechos del pasado reciente y confiados en el futuro. Fin de la cita. Después de más de 30 años de paz, pero bajo la aparente prosperidad, la situación, extraña amalgama de valores del antiguo régimen y esperanzas modernistas, era muy inestable. Cita. Antes de 1914, se vivía una era de globalización y había grandes movimientos de personas, inversiones e ideas revolucionarias, nacionalistas, anarquistas y religiosas. Ahora los tiempos son igual de complicados como aquella época. Fin de la cita. Es decir, añade, los nacionalismos desafiaban las fronteras y los poderes establecidos, y ya no era posible gobernar sin tener en cuenta la opinión pública de las masas, a merced de agitadores y populistas. Incluso, se destaca en el libro que, cita, el darwinismo social imperante, con su visión de la historia como una serie de luchas por la supervivencia, había llevado a una visión purificadora de la guerra, y las frecuentes crisis internacionales de la década anterior a 1914, Marruecos, Bosnia-Herzegovina, las dos guerras de los Balcanes, salvadas siempre in extremis, junto con el militarismo y el rearme que habían provocado, generalizaron la convicción de que siempre iba a ser posible evitar lo peor, creando paradójicamente a la vez una peligrosa familiaridad con la idea de la inevitabilidad de la guerra que finalmente desencadenaría un desastre. Fin de la cita. Para evitar una nueva guerra, explica Macmillan, cita, habría que tener instituciones internacionales sólidas y que las naciones y líderes dialoguen y trabajen de manera conjunta, aunque estemos en tiempos difíciles. También la Organización de las Naciones Unidas es un organismo importante, así como los tratados de libre comercio o la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Fin de la cita. Margaret Macmillan es rectora de St. Anthony's College de la Universidad Británica de Oxford y catedrática de Historia Internacional en dicha institución. En 2002 ganó el premio Samuel Johnson por su libro París, 1919, 6 meses que cambiaron el mundo, publicado en español en 2005. Y es también autora de Juegos Peligrosos, Usos y Abusos de la Historia, 2010. La autora es integrante de la Real Sociedad de Literatura y miembro del número del Massey College de la Universidad de Toronto, además de miembro honorario del St. Hilda de la Universidad de Oxford. En 2006 fue investida con el nombramiento de oficial de la Orden de Canadá. Redactado por Ana Mónica Rodríguez. La Jornada. Viernes 5 de septiembre de 2014. México, Distrito Federal. Año 30, número 10809. www.jornada.unam.mx. Sección La Jornada de en medio. Página 6. Género, nota informativa.